40 años después, él logró tener otra versión muy exitosa de este clásico de Georges Benjor, con la participación especial de los Black Eyed Peas. Del álbum Timeless llega esto que se llama así, Más que nada. Heated like a sauna, penetrating through your body armor. Rhythmically we massage ya, with hip hop mixed up with samba. With samba, so yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. So black and peas and keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all, till we get y'all. Say it. Big peppers, but I rock rhymes. 1, 2, 3, 4, several times. Heavy rotation played by every kind. Radio station blessing every mind. We cross the boundaries like every day. New Bobby, Bobby, Bobby, being the on the bank. We got tab magnification, tab magnify like every day. Yes, yes, y'all. You know we never stop, we never rest, y'all. The black and reason keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, stay here. Drop hot, hot, be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving, that's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I'm in the lab every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took a whole samba song and remixed it. Este samba que é misto de maracatu, o samba de preto veio, samba de preto sul. Mais que nada, we gon' make it feel like the beat that's adjacent is hitting the samba. Sergio, play your piano. Sergio, play yo. Check it out. En el sabor de la noche estaban oyendo a Sergio Méndez y los Black Eyed Peas con Más que nada, y ahora nos vamos a los 60 con algo de soul, con un revolucionario, un genio, un hombre que hizo tanto por ese género al fusionarlo con jazz, con country, con gospel, el maestro Ray Charles. Esta es una canción que es uno de sus éxitos más grandes, de 1960, esto que se llama así, What I Say. sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. El sabor de la noche, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a George Michael con un tema de su álbum Patience del 2004, esta canción llamada Amazing, y nos vamos ahora a 1997 con el álbum más vendido en la historia de la música española, el álbum Más de Alejandro Sanz. Este fue el disco que lo disparó a él a la fama mundial con canciones como Amiga Mía y Si Fuera Ella, y esta que sin lugar a dudas es su mejor canción, con la guitarra del maestro del flamenco Vicente Amigo, esto que se llama Corazón Partido. Corazón partido.

están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Sabor de la Noche, estaban oyendo algo de Soul a esta hora, un tema de 1974 de un grupo del Soul de Filadelfia, The Stylistics, una canción que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos, fue también número 2 en el Reino Unido, y se llama You Make Me Feel Brand New. Vamos a continuar ahora con una versión de un clásico original de ese año, un tema que originalmente grabó el grupo La Belle, y que en el 2001 tuvo este cover, que fue hecho por Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim y Maya para la película de Baz Luhrmann, Moulin Rouge, protagonizada por Nicole Kidman y Ewan McGregor. Esto es Lady Marmalade. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow, sisters. Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister. Oh. Let 'em know we bout that cake straight out the gate. Be independent woman, some take us for whores and say, why spend mine when I can spend yours? Disagree? Well, that's you and I'm sorry. I'ma keep playing these cats out like a toy. High heel shoes, getting love from the dudes, four badass chicks from the Moulin Rouge. Hey, sisters, soul sisters, better get that dough, sisters. We drink wine with diamonds in the glass by the case, the meaning of expensive taste. They wanna kinche, yeah, I'm a mocha chocolata. What? Yo, lady, mama. One more time, come on. Sánchez. tiene el sabor de la noche. FM. Sabor de la noche, estaban oyendo un clásico de 1987, un grupo inglés, Swing Out Sister, con un tema de su álbum It's Better to Travel, su éxito más grande hasta la fecha, Breakout. Ahora nos vamos al 2005 y el turno es para Santana y una canción de su álbum All That I Am. Este tema lo hizo con la participación especial del dúo The Wreckers, conformado por Michelle Branch y Jessica Harp. Esto se llama I'm Feeling You. Cross my mind.

En el sabor de la noche estaban oyendo un clásico de los 90, un tema de una película, Will Smith con Wild Wild West, y ahora vamos a recordar la canción de la que sale este tema. Este tema usa un sample de un clásico de Stevie Wonder, que es parte de mi álbum favorito de todos los tiempos, Songs in the Key of Life, de 1976. Esta es la original, fue número uno en los Hot 100 de Billboard, el álbum ganó el Grammy al álbum del año, y la canción se llama I Wish. Con este clásico nos vamos a despedir hoy en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Soy Emilio Sánchez, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Mauricio Amador, Laura Hoyos, Laura Franco y Orlando Rivera por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. What was in my door?